mundo habrán. Crisponina sacrificada a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac: ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Por el miedo me resista, no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le ofrece su cuello. ¿A qué edad?